Timbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Centésimo décimo segundo vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Desde Montevideo seguimos en Uruguay, en los estudios Diebochka DBK2, en el barrio de Viejo Positos, donde en la panadería a la pieza que en Argentina se llama Caseritos, aquí se denomina porteños, y donde a la pava con la que nos calentamos el agua para el mate le llaman caldera. Abrimos con un super clásico de la historia del rock, Alice in Chains, desde el Unplugged de MTV, con Down in a Hole, abajo en un agujero. Y la letra, en un tramo, dice: he comido el sol, así que mi lengua se ha quemado del sabor. He sido culpable de patearme a mí mismo en los dientes. No hablaré más de mis sentimientos internos. Abajo, en un agujero, sintiéndome tan pequeño, perdiendo mi alma, me gustaría volar, pero mis alas han sido denegadas. Entiérrame suavemente en este útero. Quiero estar adentro tuyo. Doy esta parte de mí para ti. La arena llueve y aquí me siento, sosteniendo flores extrañas, en una tumba floreciendo. Quiero estar adentro. Alice in Chains nunca emitió un comunicado confirmando su ruptura, pero se considera que esta ocurrió de la mano de la muerte de Staley en abril del año 2002. A causa de una sobredosis de speedball, aunque su cuerpo no fue encontrado hasta el día 20 de abril. La muerte de su novia a causa de una endocarditis bacteriana en el año 1996 había sumido al vocalista en una profunda depresión que intentó combatir por medio de las drogas. La partida del cantante de Alice in Chains hizo que el segundo disco solista de Cantrell, titulado Degradation Trip, fuese dedicado a su memoria. Nació en Kirtland, Washington, y se convirtió en líder de una de las bandas más influyentes e importantes del movimiento grunge de Seattle, famosos por su distintivo estilo vocal que combinaba esa desgarradora voz con las armonías que generaban junto a Cantrell. También fue vocalista de la banda Mad Season, junto con otros grandes músicos de la escena grunge. Durante su carrera luchó contra una severa adicción a las drogas que, como dijimos, terminaría causándole la muerte. Y casualmente murió el mismo día que otro de los más famosos exponentes del género, Kurt Cobain, un 5 de abril, pero del 2002, unos 8 años más tarde. En la operación técnica, Matías Vanerio, Natacha Di Persia, Luciana Elena Chiodi, Leandro Seoane y Gustavo Hoffman, haciendo evidencia de vida, y quien les habla, Cristian Estrella, en la conducción y producción general hasta las 2 de la mañana. Hay gente que danza sin entrar en trance, y hay otra que entra en trance sin danzar. Trascendieron porque pintaron el mundo. Lo escribieron, cantaron, inventaron, interpretaron y lo recorrieron con un cristal particular, único e irrepetible. Limbo se abre para encontrar sus historias y las hace presentes. Evidencia de vida. 1903. La hegemonía de los Estados Unidos sobre el resto de América se consolida. Intervienen para que Panamá se separe de Colombia y consiguen que Cuba le ceda la bahía de Guantánamo. En Francia, muere Paul Gauguin y reciben el premio Nobel de Física Pierre y Marie Curie. En la actual República Checa, nace Julius Fusik. Un cinturón cuelga ante mi celda. Mi propio cinturón, el signo de la partida. Esta noche me llevarán al Reich, al tribunal y etc. De la pequeña tajada de mi vida, el tiempo, hambriento, arranca los últimos bocados. 411 días han pasado en prisión con una rapidez incomprensible. ¿Cuántos más me quedarán aún? ¿Y dónde? ¿Y cómo? Apenas podré escribir durante estos días. Por lo tanto, he aquí el último testimonio. Un fragmento vivo de historia, del que indudablemente yo soy el único testigo vivo. El texto, conocido como Reportaje al pie del patíbulo, fue la última obra de Julius Fusik, la que lo hizo mundialmente conocido y lo inmortalizó como símbolo de compromiso y resistencia. Periodista por naturaleza, militante por elección, se había afiliado al Partido Comunista Checo a los 18 años, mientras comenzaba sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras en Praga. Trabajó como tornero en una fábrica, pero rápidamente comenzó a escribir para varios periódicos de su país, como La Vanguardia y La Fuente. También realizó críticas teatrales y pudo editar su primera novela corta, titulada Teresita y el jovial embargador. 1939. El ejército nazi ocupa la totalidad del territorio checo. La actividad de Julius pasa definitivamente a la clandestinidad. Buscado intensamente, sigue viviendo en la capital, ocultándose en hogares obreros. En nombre de la intelectualidad de su país, escribe su carta abierta a Goebbels, ministro nazi de propaganda, a quien aclara fervientemente que nunca se pondrán en contra del pueblo. 1941. El Comité Central del Partido Comunista es capturado casi por completo. Fusik protagoniza su reorganización y queda a cargo de la dirección política y de la prensa. El 24 de abril del año siguiente, él también cae. La cárcel de Pankrac no le resulta desconocida. Ya había sido encerrado en alguna oportunidad tras viajar de incógnito a la Unión Soviética, pero esta vez sería definitiva. Se le pregunta, entre golpes, si reconoce haber ayudado con sus actos a la Rusia bolchevique. Responde que sí, que ayudar al Ejército Rojo es lo mejor que ha hecho en su vida, que muere el fascismo y la esclavitud capitalista, que viva el hombre y triunfe el comunismo. Para no desesperar, entre el hambre y la tortura, consigue aprovechar la ambigüedad de uno de sus guardias y hacerse periódicamente de lápices y hojas. Escribe, de manera ferviente, parte de sus memorias y un alegato a la resistencia y a la acción revolucionaria. La celda 267 canta: «Yo he cantado durante toda mi vida y no sé por qué tendría que dejar de hacerlo ahora, justamente al final, en el momento en que vivo más intensamente. Y así cantamos cuando nos sentimos tristes, cantamos cuando el día es alegre, acompañamos con nuestro canto al camarada que se va y con quien quizás nunca más nos volvamos a encontrar. Cantando, recibimos las buenas noticias del frente oriental y también cantamos por placer, como cantan los hombres desde siempre y como seguirán cantando mientras existan». El mismo carcelero, de apellido Kolinsky, se encargó de sacar las hojas del presidio y ocultarlas por separado en varias casas de la ciudad. Cuando la guerra terminó, con el triunfo de los aliados, buscó a la mujer de Julius, que acababa de ser liberada, y le entregó los escritos. Gusta Fusikova se encargó de recopilarlos y hacerlos públicos. Con los años, el reportaje al pie del patíbulo fue traducido a decenas de idiomas y se convirtió en lectura obligada para cualquier joven militante. Su autor también devino en un referente ineludible para los periodistas de todo el mundo. He vivido por la alegría he ido al combate y por la alegría muero. Que la tristeza nunca sea unida a mi nombre. Julius Fusik había sido ejecutado en Berlín al amanecer del 8 de septiembre de 1943 y pasado a formar parte del limbo. Desde Montevideo, Mamá Orquesta hace amor. Limbo sos vos. 4-8-6-6-4-8-6-6-10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 Así pasaba La evidencia de vida de Julius Fusik y luego el tema Amor de Mamá Orquesta, incluido en un disco muy particular que, según nos cuentan, nace por una desesperada necesidad de plasmar estas canciones. Y así fue que una sola persona grabó casi todos los instrumentos y voces que se escuchan en él, con excepción de algunos invitados, entre los que están Javier Fernández, Mariana Padrón y Andrés Rodríguez, Lorena Spinelli y Fernando Natán. Fue grabado en una casa entre mayo y agosto del año 2013. Y el hombre orquesta en este caso, de Mamá Orquesta, es Andrés Rubinstein, en guitarra, clarinete, flauta traversa, saxo alto, voces, clarón y triángulo. Mañana miércoles 1 de julio a las 19 horas se realizará en el auditorio de FM La Tribu un debate entre los candidatos a las elecciones porteñas. Estarán presentes todas las fuerzas políticas que participan de las elecciones a jefe de gobierno del próximo 5 de julio: Maximiliano Ferraro, de Energía Ciudadana Organizada, ECO; Andrea Conde, del Frente para la Victoria; Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores; Fernando Bilardo, de Autonomía y Libertad; Itaí Hackman, de Camino Popular; y un candidato a confirmar de Propuesta Republicana, del PRO. Constará de tres momentos: la presentación de las propuestas de cada espacio, las preguntas por ejes temáticos en torno al transporte, la cultura, la educación, la vivienda, la salud sexual y reproductiva y la violencia institucional. Y luego habrá un momento para las preguntas abiertas al público. Por supuesto, el debate será transmitido por FM La Tribu 88.7 y online a través de fmlatribu.com. Además, se suman a la retransmisión las radios La Caterva FM 97.3 y subterradio.com.ar. Todas las actualizaciones se podrán seguir desde la cuenta de Twitter de FM La Tribu, que es @FMLaTribu bajo el hashtag LaTribuDebate. Están invitadas e invitados a participar presencialmente de la manera que consideren para seguir formando ciudadanía. Recordemos que las elecciones son un pequeño instante dentro del devenir político en el que, como ciudadanos, tenemos la opción de comparar y elegir los proyectos que mejor hagan a nuestra vida. Así que a no dormirse y acercarse. Lazo incandescente. Mágica bandera orbital. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail: limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Gabriela Duyos hace Pasos y Arena. A ella le corresponde la voz la letra y la música, y los arreglos y la producción van por cuenta de Alberto Ibarguren. La guitarra la tocó Pedro Tironi y fue grabado en estudio El Apacho por Paula Ramírez. Me alojo en el viento, en los espacios, en la memoria, en el rumbo del tiempo. Y en tu voz minuciosa, y en tu voz minuciosa. Una vuelta más y más en el latir contigo. Pasos y arena, pasos y arena en los cientos de latido. Alojo en las flores, en el verde de los molinos. En el latir contigo, pasos y arena, pasos y arena en los cientos de latido. La brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estación de Boussole. Para que completes el presente en 60 palabras. Mirando. Dos. Al. Tres. Sur. Cuatro. Apoyá. Cinco. Las. Seis. Palmas. Siete. Sobre. Ocho. Tu. Nueve. Pecho. Diez. Aspirá. Once. Y. Doce. Expirá. Trece. Profundamente. Catorce. Cerrá. Quince. Los. Dieciséis. Ojos. Diecisiete. Pensá. Dieciocho. En. Diecinueve. Alguien. Veinte. Que. Veintiuno. Te. Veintidós. Acalore. Veintitrés. Decile. Veinticuatro. Tú. Veinticinco. Mejor. Veintiséis. Palabra. 27. Abrí. 28. Los. 29. Ojos. 30. Sentate. 31. En. 32. El. 33. Piso. 34. Apoyá. 35. Las. 36. Palmas. 37. Sobre. 38. El. 39. Vientre. 40. De sí. 41. Abrigame. 42. Imagina. 43. Una. 44. Bebida. 45. Caliente. 46. Y. 47. Hace. 48. El. 49. Gesto. 50. De. 51. Beberla. 52. Mirá. Sonidos clandestinos encendidos. Canciones vivas de la tarde tribal. Saint Tempu pasó por sonidos clandestinos con este canto tradicional iraní. La filia le grand m'avait chiamate. La filia le grand m'avait chiamate. Io mi chiamo Sanacor, io mi chiamo Sanacor, io mi chiamo Sanacor, e che volite? Sannate me lo cuore, se potite. Sannate me lo cuore, se potite. E se non potete voi, e se non potete voi, e se non potete voi, ma sannate. Las manos de mi cariño te están bordando una capa con negre mandelilie y con esclavinas de agua. Cuando fuiste novio mío por la primavera blanca, los cascos de tu caballo, cuatro sollozos de plata. Io corro in una sana limalata. Io corro in una sana limalata. Io sanno giovaniello, ne io sanno giovaniello, ne io sanno giovaniello, e 15 anni. Encender la noche no acaba con la noche, pero sí acaba con el miedo a la noche. El miedo a la noche se extingue cuando buceamos entre los sonidos y las propuestas que tiene el entorno. Limbo está en Montevideo y tiene el agrado de conversar con grandes artistas de la escena uruguaya. Y este es el caso de Diego Presa, a quien la semana pasada interceptamos unos minutos para conversar amablemente de algunas cuestiones. Y esto nos decía. Yo toco hace ya unos casi dos décadas con un colectivo que se llama Buceo Invisible. Se llama colectivo porque aparte de músicos, también está conformado por poetas y artistas plásticos, digamos. Entonces es una propuesta un poco más amplia que la de una banda. Pero con Buceo Invisible hemos editado discos, hemos estado en Argentina más de una vez. Y aparte de ese trabajo, hace ya un tiempito que digamos, estoy como transitando un camino digamos, llamarlo de una forma solista, pero no estoy tan solo porque estoy con Nacho, por ejemplo, esta noche. Y bueno, hoy justamente vamos a tocar canciones de los dos discos que edité como solista. ¿Cómo se llaman los discos? El primero es homónimo, se llama Diego Presa, y este segundo se llama 13 canciones. Sí, de alguna forma trato de digamos, los títulos son como bastante austeros en comparación con los títulos de los discos de Buceo Invisible, que en general se utilizan frases poéticas, digamos, con otra intención, si se quiere. Entonces, para diferenciarlos, por eso tienen esos nombres tan sencillos. Mi trayectoria musical es, en los 15 años, un grupo que se llamaba Guerrilla Urbana, que eran, que le decían que eran punk, yo no me acuerdo si eran. Después otro que se llamó La Hermana Menor. Ahora, y después un breve paso por Buceo Invisible como bajista, y ahora compartiendo acá la nueva beta. ¿Cómo está Uruguay, o en particular esta ciudad, para tocar, ¿no? En estos días hubo algunas clausuras, me parece que es como un denominador común, al menos en el Río de la Plata está medio complicado, no sé cómo lo vivís vos, Diego. Sí, sí hay motivos distintos, diferentes, ¿no? En la clausura de algunos locales. Es cierto, se torna un tanto difícil, sobre todo que existan salas, boliches o salas adecuadas para una convocatoria chica o mediana, digamos, ¿no? Y ahí entran en conflicto algunas cuestiones que tienen que ver con desde cuestiones urbanísticas, de planificación territorial y de realidad social de la ciudad. Y bueno, es un tema complejo, digamos. Para mí no es muy sencillo tampoco. Yo desde mi lugar, lo primero que sale es se cierra otro lugar para tocar, ¿no? Pero también está bueno ampliar un poco la mirada y ver qué sucede en dónde están, qué sucede con esos vecinos, qué sucede con esa comunidad, ¿no? Cuando existe un boliche en digamos, en una esquina de un barrio. Para mí una ciudad, digamos, con este tipo de espacios, es una ciudad más rica, es una ciudad más interesante, y es una ciudad que nos permite a los ciudadanos elaborar de otra forma nuestros vínculos, me parece. Y me parecen absolutamente necesarios este tipo de encuentros, de intercambios, ¿no? Nocturnos. Dijiste nocturno y es la palabra mágica, porque Limbo es un programa muy nocturno, de 1 a 2 de la mañana. ¿Y qué tema pondrías de alguno de tus dos discos para escuchar ahora? Pondría Mis Incendios, para escuchar en este momento. Te doy mis manos vacías, llenas de viento, con las marcas de tu nombre, surcos abiertos. Te traigo mis ojos despiertos, que ya no miran más. De filo y sal, nunca fue suficiente lo que te di, nunca creí en la suerte. Pero viniste a mí, te regalo mis incendios, sacó las espinas. Y te las dono con amor y con rabia. Las abandono. Nunca fue suficiente lo que te di. Nunca creí en la suerte, pero viniste a mí. Así pasaba Diego Presa con el tema Mis Incendios, una canción incluida en su disco 13 Canciones, editado por Bizarro en el año 2014, pero la que escuchábamos era una versión grabada en vivo en el Centro Cultural de España el 2 de octubre del año 2014, con Diego Presa en voz y guitarra, Nacho Durán en guitarra eléctrica, Guillermo Wood en guitarra, Santiago Peralta en bajo y Ariel Iglesias en batería. El registro lo llevó adelante Materia Prima Uruguay. La mezcla le corresponde a Juan Noya y la grabación del audio compartida por él y Andrés Barreiro. Y así nos vamos de este vuelo número 112 de Limbo, escuchando a uno de nuestros colaboradores, Lucas Heredia. Lo conocemos porque junto a Julián Venegas han readaptado su tema Onironauta para la apertura de cada noche de Limbo. Pero Lucas además tiene su proyecto solista y un disco llamado Luz de Cerca. Editado en el año 2012, la placa cuenta con 11 temas y cierra con El Sitio Preciso. Hacia allí vamos, deseándoles que tengan muy buenas noches. Hacia el sitio preciso a donde quiero estar, encontrando la claridad. Certeza empujando a salir.